que estamos trabajando en ese Jerez Capital Europea de la Cultura. Nuestra identidad y nuestra cultura es en el centro de todas las miradas. Durante estos 100 días hemos seguido trabajando para dinamizar nuestra oferta cultural y patrimonial, poniendo en valor uno de los sectores que cuenta con mayor potencial de crecimiento, nuestro patrimonio, el trabajo de nuestros creadores y nuestra industria cultural. Jerez sabemos que es cultura y estamos en el camino de ser el centro de muchas miradas. Jerez universal por elementos tan únicos como el flamenco, nuestro extraordinario vino, el caballo, por vivir con pasión el motociclismo, el cine. Somos valorados por nuestra historia y nuestro patrimonio, y todo eso es ya en sí un motor de impulso y desarrollo para nuestra ciudad. La cultura crea futuro y la estamos convirtiendo en un pilar fundamental de nuestro modelo económico. Queremos que esta riqueza permita el avance de todo nuestro territorio y que la cultura esté al alcance de toda la ciudadanía. La oferta no puede concentrarse en determinados focos, por eso hemos apostado por el ocio y la cultura también en esas 16 barriadas rurales y en las ELA, llamando de contenido el verano en esa zona. Hemos diseñado una oferta amplia y variada para todos los segmentos de edad y estamos apostando por la generación de nuevos públicos, entre los más jóvenes, acercando esa cultura urbana, esa expresión artística y creativa a sus diferentes dimensiones. Y en estos meses hemos logrado acoger una alta participación en toda la programación cultural que hemos tenido. Vamos a seguir reforzándola. Pero me gustaría destacar, por ejemplo, ese éxito de asistencia de público en los ciclos culturales del verano y también la consolidación del flamenco como eje de atracción turística. Pero digo que queremos seguir soñando juntos y para ello debemos arrimar el hombro a ese objetivo compartido que será la candidatura a la Capitalidad Cultural Europea. Una oportunidad que Jerez no va a perder y para lo que sumaremos todos los apoyos y recursos y voluntades que sean necesarias. Ya estamos desarrollando los primeros encuentros profesionales para preparar la estrategia. Haremos un importante esfuerzo en comunicación y marketing de la ciudad para ganar posiciones de cara a esta competición por la capitalidad. Jerez tiene mucha fortaleza y lo vamos a lograr si remamos todos en la misma dirección. De eso estamos convencidos. Termino.